Hoy, a 25 de enero de 2007, estamos en casa de Cayetano Martí Valls y quiero hacerle una pequeña entrevista. A ver, Cayetano, cuando Juan llegó a Mallorca con su madre María Magdalena, ¿dónde vivieron? Eso yo no lo sé. Llegaron a Mallorca y es como decir los primeros llegaron, pues yo creo que estarían más por Pollença que por Palma, porque entonces Pollença era la capital de Mallorca. Me parece que le decían la Pollentia o una cosa así. Pero estos lugares, esto no interesa mucho. Y además, yo no lo sé, no me han dicho nada los padres, los abuelos, en fin. Pero la isla sí, Mallorca. Sí, porque tú ayer me mencionaste que en algo del Calvario. Ah, bueno. Resulta que nuestra familia estaba compuesta de personas así, pero los primeros, ¿eh? De personas que se iban siempre con esto de la idea de Moisés. Y otros con Jesús. Es toda la misma familia, no te crees tú ya. Pero estos de Jesús, gente sencilla, a trabajar y basta. Y otros no, y nosotros un poco de negocio y tal. Y claro, y pudieron adquirir a través de los años, yo diría de los siglos, los terrenos que se ve que los compraron en aquel tiempo, el llamado Calvario de Pollença, o había una ermita. Después Son Martí, la posesión, casa de campo. Son Melón. Son Trobat, que quiere decir casa, esto de son, porque los árabes decían Bini, la casa es Bini, y después ponían el nombre suyo de ellos, Bini Salem, Bini Araj, Bini Ali, y los otros, estos los judíos, pues adquirir esto y ponían estos nombres así. Y Son Malo, Son Trobat, Son Mosh, donde hay este campo de fútbol, sí. Son Mosh. Esto era de la gente rica, los chuetas ricos. Nosotros no hemos tenido nunca esto. Siempre de padres a hijos, a trabajar. Nuestros abuelos, mis abuelos, el abuelo que nació en Felanich, tenían con su padre, hacían aquí en Mallorca hay gresioneres, flats, olles, esto de barro. Sí, de cerámica. No, barro. Cocido. Esto. Horno. Sí, pero no cosa de porcelanes ni nada, no, cosa basta. Grisionera, es una olla de barro para hacer la comida. Pero no porcelana. Pero después, en nuestra familia ha habido albañiles, carpinteros. Pero sí, trabajadores, van a jornada a costa de otros, en fin, no. Y en nuestra casa, igual, trabajando. Y nosotros, Pepe y mi hermano, yo le gano de 12 años de edad, pues trabajaré. Él ha trabajado siempre hasta la jubilación, por el ayuntamiento, esto de las pompas fúnebres, y yo de Yesero. Ya. Y hemos procurado vivir este Cristo y... Pero, ¿qué quieres aclarar más, María? Otra pregunta. ¿Cómo escribió el Apocalipsis, Juan? El Apocalipsis es como el llamado Nuevo Testamento que dice el clero. Eran escritos muy sencillos y el Vaticano ha ido acumulando un poco de allí, un poco de allá y ha hecho su arreglo. Pero este llamado libro Apocalipsis es como los evangelios, que cuando empezó el Vaticano allí, este sí, este no, este sí, este no, escritos sencillos, y le llamaron evangelios. Este sí, Mateo, Marco, Lucas, Juan, los demás no, estos falsos, falsos, y lo llaman apócrifos. ¿Y cómo llegaron estos sueños de Juan al Vaticano? Es por lo que estaba escrito, porque Juan no hacía más que lo que hoy se dice, viajes astrales, que es sencillamente sueños, lo que le llaman esto viaje astral, pero son sueños. Y el sueño está al alcance de todos los seres humanos. Todo el mundo sueña, hasta los animales. Pero claro, si tienes el Cristo, el Espíritu, que tratas de vivirlo poco a poco, venga, pasan los años y te deja el Cristo, que es Dios, el Espíritu de Dios, te deja ver o saber cosas poco a poco a medida de, digamos, tu inteligencia o tu sabiduría espiritual, pero ya. ¿Y crees que se encontrarán los huesos de Juan así como se encontraron los de Jesús de Nazaret? Y podría ser esto, pero no me ha dicho nada el maestro de esto. De Jesús sí, que fue aquello de cuando el Vaticano envió aquí a Israel y escarbaron un poco, porque la tele o la radio, no sé, la BBC de Londres, sí, lanzó la idea y... Pero vamos, no interesa si se encuentran los ojos, los huesos, ni de Jesús ni de Juan, nada. Lo importante es el mensaje. ¿Puedes contar la vida de Juan, en qué trabajaba, tuvo una esposa e hijos, etcétera? Sí, pero sé que como los demás, casado y con hijos, nada más. Pero de una forma tan sencilla que ni dejan, como diría yo, rastro de la vida humana, como los demás seres humanos. Es el clero que está continuamente, digamos, canonizando a las personas. Porque incluso la palabra santo es algo que han aplicado a los llamados santos, porque ha hecho esto y lo... Pero si la palabra santo en tiempos de Jesús y después los apóstoles era como decir camarada, amigo, camarada, compañero, y dice, a los santos tal, o sea que el Vaticano lo ha estropeado todo para su beneficio, claro está. Entonces el Vaticano sabe todo esto, ¿no? Todo lo que está pasando. Si son ellos que han manejado toda la cosa sencilla de nuestra familia, y yo digo de nuestra familia, Jesús de Nazaret y los apóstoles y los hermanos de Jesús, esta gran familia, y algunos de ellos llegaron a Mallorca, y gracias a los que quedaron vivos, que no fueron quemados por la Inquisición, hoy puedo decir estas cosas, porque si no, si mis antepasados estos de no haber cedido un poco y se quedaron, claro, salvaron la vida y a escondidas pasó este mensaje sencillo hasta ahora que por fin podemos darlo a conocer de forma ya libre, amplia. O sea, Cayetano, que ahora es el momento de decir cosas que nunca antes te atreviste, ¿no? Exacto. Exacto. Porque esto del Apocalipsis, una vez un sacerdote católico me dice, pero ¿cómo? Tú dices que estas siete iglesias son épocas. Yo creía que eran parroquias, ¿no? ¿Está clara la cosa? La última iglesia, la séptima, que dice, ahora que te dices que tienes riquezas materiales, ahora es cuando te voy a vomitar, ha dicho el Señor, que es el fin de la Iglesia Católica, que se acerca, que es la gran ramera que está asentada sobre uno de los siete montes en Roma, y es el Vaticano, que tiene un cáliz de oro, que todos los reyes han fornicado con ella, con esta ramera. Y cuando estos sacerdotes católicos, este estaba hablando, pero Cayetano, es que la gran ramera era la Babilonia, ¿y quién es la Babilonia? Es tus jefes, le decía yo al sacerdote, tus jefes, el Vaticano, el pobre fraile o monja, sencillo cura, sacerdote en una parroquia, esto no, son los mandamases, los de arriba, estos. Ya, entonces, Cayetano, ¿viene una era de paz, de luz, después de tanta oscuridad y engaño? Sí, sí, y lo chocante... Y lo chocante es que me ha tocado a mí. Y a vosotros. Porque, ¿cuántas veces he dicho que el maestro me está diciendo, yo te enviaré personas, hombres, mujeres, de todo el mundo, que estuvieron hace 2000 años con nosotros en Israel? Esto es fuerte, ¿eh? Pero esto no es muy difícil. Es que no es difícil para Dios, no es difícil. Y esta mañana cuando Juana estaba aquí, que me ha escrito un poco de un mensaje que dirijo a todos los ricos del mundo, aún no está terminado, le he dicho, y ahora el maestro me dice, porque yo estaba pensando, caramba, ahora esto de la radio esta mañana, Buena Noticia Radio, ahora este hombre que ha dicho Juan que vendrá, y esto y lo otro, y el maestro me dice, sí, pero recuerda lo que dicen los profetas. ¿Qué dice el maestro? Esto esta mañana. ¿No has leído en el llamado Antiguo Testamento aquello del judío? Ah, sí, y es verdad. Y yo he dicho a Juana, ahora el Cristo me dice eso y otra vez tengo que emocionarme. Y vendrá aquel momento que mucha gente se cogerá o cogerá las vestiduras, no sé si dice las faldas, de un judío. Venimos a ti porque tú nos hablas de Dios y sabemos que tú sabes estas cosas y se cumple esto. ¿Me explico? Sí. Así es que, y vosotros estabais, dejemos ahora las reencarnaciones, dejemos todo esto y procuremos pensar en el presente, ahora mismo que estamos reunidos aquí, hablando de la verdad, de este Dios universal, nada menos, del Creador y recreador del infinito universo, que en otras ocasiones ya os he dicho que me ha dejado ver algunos mundos, como aquel tan grandote, que, pero maestro, si este mundo es más grande que yo, podríamos embaldosarlo con mundos nuestros, la Tierra. Sí, y puedo decir esto, claro, que es cuando yo dije, he visto esto. Algún tiempo, una semana, no sé, los astrónomos norteamericanos declaran, hemos descubierto un mundo tan grande, ya millones y millones de años luz, de lejos, y, tan grande que podríamos embaldosarlo con el sol nuestro. Caramba, yo había dicho la Tierra y ellos el sol, pero el Cristo me dejó ver, y cuando digo ver, claro, no es con estos ojos físicos, es el Espíritu, aquel mundo. Antes lo vi yo que los astrónomos con sus grandes aparatos tan sofisticados y tanta cosa, los grandes telescopios, pero este está al alcance de todos los seres humanos. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Busca al Cristo, al Espíritu, que es el verdadero maestro y pastor. Te enseña y te guía. Ya. Última pregunta. ¿Qué aconseja a la gente en estos momentos históricos que estamos viviendo? Yo diría, lo primero de todo, que no se dejen engañar por nadie. Cuando se les habla a la gente de Dios, de Cristo, del Espíritu, sea la religión que sea, si te dicen, ven con nosotros para encontrar a este Dios, está claro que te engañan. Lo que buscan es el poder político suyo, que aumente, y el dinero. No. Cuando encontremos, encontréis vosotros y cualquiera en el mundo, alguien que te dice, busca a Dios, al Espíritu, a Cristo, a Buda, busca, el nombre lo de menos, pero búscalo en ti mismo, y para esto no importa que vayas detrás de nadie. Y yo digo, amigo, amiga, en este mensaje, que si después lo dais a conocer y me escucharán esto, amigo, amiga, en cualquier lugar del mundo, busca a Dios en ti mismo, en ti misma, si eres una mujer, en fin, y no tienes necesidad de seguir a Cayetano que te está hablando, ni a nadie, porque si vives al Cristo, estaremos unidos, porque Cristo es unión, es paz, es armonía, es justicia, es bondad. Y cuando todos los seres humanos vivamos este Cristo, esta bondad, ahí tenemos el cielo ya abierto, comprendido, porque el cielo no está arriba, en las estrellas, el cielo no está abajo en el mar, como ya dice la Biblia misma, pero si el cielo está en todas partes, está en nuestra casa, en vuestra casa, si hay bondad, si hay paz, si hay justicia, es porque está el Cristo. Donde están dos personas reunidas, dice Jesús, dos o tres, Cristo está presente, y una sola persona, Padre nuestro que estás en los cielos y tal, tal, sea tu nombre santificado. Y, ¿sí? Jesús nos da una idea, una especie de modelo de oración, cogido con palabras de la llamada Torah, ley, Antiguo Testamento, ya dicen. Y vives esto. Y claro, vives ya en el cielo. Físicamente hablando, la gente cree, mucha gente, el cielo está allí arriba, que vemos las estrellas, el sol, la luna, a simple vista. Pero cuando estás encima de la luna o de Marte o de Júpiter, etc., miras hacia arriba y ves a nuestro mundo que llamamos Tierra, porque esta Tierra la vemos arriba, pero es que en el infinito universo no hay arriba ni abajo. Es según donde pisas tú el mundo, la tierra, que es abajo, donde tienes los pies, donde vives. Y arriba, decimos arriba, pero cuando estás allí, estás pisando aquel mundo y ves el nuestro arriba. ¿Dónde está pues el cielo? Está en todas partes. Físicamente hablando y espiritualmente, además de mundos, soles, estrellas, galaxias, está en tu mente, en tu corazón, en tu sencillez de vida. Y es cuando empiezas a entender al gran maestro humano, Jesús de Nazaret. ¡Humano! Como Cayetano, como Juan, como Miguel, como María, como mi hermano y como cualquier ser humano. ¿Eh? Todos somos maestros si vivimos el Cristo, el Espíritu. Es por esto que en muchas ocasiones he dicho ya, el Papa este católico que dice representante de Dios, lo somos todos. Porque todos somos hijos de Dios. Jesús era hijo de Dios. Pero nosotros también. Ahí está la cosa. Y cuando se dice que María parió por obra del Espíritu Santo, mucha gente no entiende esto, y el Vaticano ha procurado tampoco darlo a conocer, pero yo... es porque tampoco lo han sabido, ni lo saben. Es más ignorancia, y esta ignorancia, claro, es pillería, es maldad, pero es ignorancia. No entienden nada. El cuerpo físico es del físico, de la parte material. Pero cuando una mujer ha parido un hijo, o una hija, cuando ha parido al cuerpo físico, y aquella mujer, aquella madre, cualquier madre en el mundo, es virgen. Y es lo que no quieren entender, pero vamos, yo creo que no lo entienden. Los grandes teólogos del Vaticano y de todos los vaticanos, de todas las religiones, pero sobre todo esta gente que se autotitula cristiana, no, no entienden. Toda mujer es virgen porque Dios deposita en aquel cuerpo físico su parte, y digamos, para entendernos, espiritual. La madre ha parido al hijo físicamente, pero sigue siendo virgen siempre. Por muchos hijos se tenga, es virgen de aquel ser que es el espíritu, que es la vida, que es la idea. El nombre que le demos es lo de menos. Es, digamos, la vida, el Cristo, el espíritu, esto es de Dios. Y aquella mujer sigue siendo virgen. Y es madre de aquel cuerpo físico. Y al mismo tiempo podemos decir que es madre de Dios. ¿Os dais cuenta lo que estoy diciendo? Todas las madres del mundo, todas, son vírgenes y madres de Dios. Lo que pasa es que el Vaticano, esto no le va bien, no hay negocio. Y es porque no se puede servir a Dios y al dinero. Y han ido tanto a este poder político y han ido tan lejos al dinero, que cuando lean o escuchen lo que estoy diciendo, no entenderán nada. Y no lo entenderán porque les falta el Cristo, que da vida a los muertos, oído a los sordos, vista a los ciegos, y no lo entienden. Porque yo, siendo físicamente cargado de reuma, de artrosis, y la vista que me falla, caramba, veo mucho más, mucho más de mucha gente, y sobre todo esta jerarquía de las religiones, este Vaticano mismo, que alardea tanto del Cristo y tan desconocido para ellos y para los que lo siguen, católicos y protestantes. Y, ¡qué animalada! María, ¿qué? Que muchas gracias, Cayetano. Hasta otra.